Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la actualidad nacional del rock más maltratado, ¿no? De estos músicos y estos músicos olvidados. Hoy empezamos la edición 592 en este 17 de septiembre. Y hoy vamos a hacer, como siempre, presentar algún disco. Seguiremos recuperando pues los últimos discos que hemos presentado en el programa. Y luego tendremos nuestra agenda de conciertos y poco más. Hoy creo que con eso prácticamente cumpliremos el programa. Y no sé si traeremos algún recuerdo, lo que nos quede al final de tiempo. Pero como siempre, recordaros que yo me llamo Carlos, que la forma de contactar conmigo es elmardelosmetales@gmail.com. Es la dirección de correo que está para lo que queráis. Y que esto es El Mar de los Metales. Y bueno, para abrir el programa, hoy traemos nuestro estreno, una banda catalana, una banda de Barcelona llamada You Grace, que se formó en el año 2012 y que tras una serie de cambios y de marchas en el 2015 sacaron su primer EP de Holy Mountain, y ahora en este septiembre de 2018, en concreto el día 7 de septiembre, pues han sacado su primer larga duración. Lleva el nombre de Hill Over Mountains. Actualmente es un cuarteto formado por Eugeni Polido, es componente de Caronte, por Marta Good de Santa Rita al bajo y a la voz, y por Lugo a las baterías y Jorge Guinea a las guitarras. Decir que el grupo actualmente tiene un sonido bastante oscuro, con influencias de músicas folclóricas, y en general una propuesta bastante interesante. A mí me recuerda a ciertos grupos nórdicos que me gustan mucho, y esta banda pues también. Vamos a escuchar el tema más largo del disco, se llama Back Then and the Drop Then Into the Woods. Estos son Your Grace. Fire of the... Bueno, se nos colaba ya el siguiente tema, pero es que ha habido un percance. Que tiene las cosas en directo, y es que se nos ha caído medio estudio, se nos ha caído la mesa. Se ha roto una pata y nos hemos volcado con todo el equipo. Pero bueno, creo que nos ha notado y simplemente estamos ahora con el equipo en las rodillas. Haremos lo que podamos. Esto tendrá que aguantar hasta que acabemos el programa y podemos arreglarlo. Bueno, pues sonaban You Grace, su primer disco largo, titulado Hills Over Mountains, y este tema con título largo, Bad Times and Drum, Then Into the Woods. Una idea de... un tema que sirve para hacer una idea de esta banda que nos ha gustado mucho, estos sonidos oscuros, influencias folclóricas de Centro Europa y de Norte Europa, y en general un disco muy recomendable. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con otra banda, en este caso creo que zaragozana o barcelonesa. La verdad es que con todo esto pues he perdido mis notas, porque se nos ha caído también todos los papeles y están todos esparcidos por el suelo del estudio. Bueno, decir que vamos a ir con Etheria, su disco 6, y de este grupo y de este disco de Etheria 6 vamos a escuchar dos temas que van unidos, Agreste 1 y Agreste 2. Bueno, pues ya hemos organizado un poquito la mesa, ya hemos sujetado como hemos podido, incluso le hemos puesto un poco de pegamento y a ver si aguanta, aunque sin dejarla secar, pues todo va a ser un equilibrio. Pero bueno, por lo menos estamos un poco más ordenados. Lo que ha sonado era el grupo Etheria, su disco Etheria 6. Y decir que Etheria es un cuarteto formado por Carlos Santín al bajo y a la electrónica, Yaray Molina a la batería electrónica, Noelia Font a las voces y efectos de modulación y David G. Costa, digo yo que sería García Costa o algo así, a la guitarra y realimentaciones. Lo que ha sonado pues eran estos dos temas de Agreste, parte 1 y parte 2, que se mueve por ese terreno de psicodelia electrónica flotante. Y ya que no estamos con estos dos grupos con los que hemos empezado en estas tesituras de sonidos expansivos, vamos a seguir con Piramidal, el disco que estrenamos justo pocas semanas antes de cerrar la temporada. El directo titulado Live at the Seven Psychedelic Network Festival, un disco que salió casi antes de verano del 98 y que reco del 2018, de este verano, pero que recoge una actuación registrada el 29 de noviembre de 2014 en Burgwood, o como se pronuncie, en Alemania. Vamos a escuchar el tema Creatures from the Red World, criaturas desde un mundo rojo. No sé si será Marte. Pues de nada, esas gracias que nos pedían Brutales, Los Piramidal en directo, una banda de la que estamos pues ya deseando que se vuelvan las pilas, que va pasando el tiempo y ya toca el siguiente disco. Bueno, y seguimos, y ya que hemos estado en esta secuencia que empezamos por You Grace, esta banda que estrenábamos hoy, y que hemos seguido con Eteria y Piramidal, vamos a cerrar con una banda madrileña que también tiene pues ciertas hechuras a estos sonidos, aunque bastante más digerible y bastante con estribillos más coreables, y que estuvieron este fin de semana tocando en Madrid. Había varias citas, como siempre en Madrid hay que elegir. Nosotros optamos por Judith Mateo, que hacía mucho que no veíamos y que nos apetecía disfrutarla en las fiestas del barrio. Pero también en Madrid tocaba en un festival Melange, o como narices se pronuncie esta formación madrileña. Nos quedamos con las ganas, pero bueno, no nos apeteció meternos en una sala con el calor y con tres bandas que tocaban por escucharle. Ya tendremos otras ocasiones de verlo y que teníamos otra propuesta. Pero bueno, sí nos apetece compartirlo con vosotros. Su disco Viento Bravo, ese segundo LP tan magnífico que sacaron en 2017. Y vamos a escuchar de ellos el tema Esplendor Solís, el tema que cerraba el disco. Thank you. Bueno, pues los Brutal, los Melange, pues no nos pudimos duplicar, nos tuvimos que perder y tuvimos que elegir. Pues ya he explicado mi decisión, cada uno, claro, es libre de hacer lo que sea, pero hay que apoyar a los grupos y este grupo es recomendable, eso sí. Bueno, y después de este paquete que hemos metido de grupos expansivos, etéreos, cada uno con su idiosincrasia, los Melange a mí me recuerdan muchas veces a ese folk británico, a esas influencias Canterburys de vez en cuando, pues nos vamos a meter ahora con un grupo bastante, bastante comercial, podríamos decir, o no sé, yo no sé clasificarlo, el caso es que molan. Así. Bueno, pues al psiquiatra nos hemos ido un poquito, porque esto eran los visionarios, lo que era o lo que ha evolucionado aquellos discos de Caballero Reinaldo y los visionarios de Lupa. Ahora se ha quedado como los visionarios, ya llevan una cuanta discografía bastante larga. Han perdido quizás parte del aspecto folk, pero siguen teniendo pues ese desenfado y esa delicadeza de las composiciones. El disco se llama Psiquiatría Elemental, ahora solo son dos, está Caballero Reinaldo, que se hace cargo de las voces, las letras y la mayoría de los instrumentos, y Manuel Macías, que se hace cargo de la composición y las guitarras. Y el resultado pues es tan agradable de escuchar como este dos temas que hemos escuchado, Intromanía y Psicología Elemental. Quizás han perdido unas cosas y han ganado otras. Bueno, muy divertidos, muy agradables. Y con los visionarios, con este dúo de Caballero Reinaldo y Manuel Macías, nos vamos ya a meter con el tema de conciertos. Porque este fin de semana, el sábado, no sé por dónde lo tengo apuntado, siempre soy un desastre, siempre lo pierdo. Pero vamos a tirar de cabeza, el sábado 22 de septiembre, en el Centro Cultural La Tortuga, que eso está por Lavapiés, pues Jovis nos presenta su último trabajo, Revoluciclón, que llevamos poniendo las últimas semanas, y nos lo presentará en directo. Para quien no lo conozca, Jovis se encarga, o es un multiinstrumentista que lo toca todo el solo en directo, y lo que hace es recrear bucles con diferentes instrumentos hasta configurar el solo composiciones realmente increíbles. Desde este trabajo Revoluciclón vamos a escuchar el tema Revuelta Copanissa. Thank you. Bueno, y después de escuchar a Jovis, pues nos vamos a ir con dos bandas que van a estar cruzándose la geografía nacional, la península ibérica, este fin de semana. Y no son otras que L'Estain de Loup, la banda madrileña que acaba de sacar disco, y Anteros, la banda de Barcelona. Y es que van a estar tocando el viernes, en primer lugar, en el Post Rock Explosion Fest de Castellón, junto a Durga, la banda valenciana, y estarán tocando, pues ya digo, Anteros y L'Estain de Loup. Luego el 22, coincidiendo el mismo día que con Jovis, ya nos están un poco fastidiando, estarán en Madrid, en la sala Moby Dick, en este caso solo L'Estain de Loup y Anteros. Y bueno, pues una ocasión de verles a estas dos bandas. Tendremos que deshojar la margarita si ver a Anteros, que nunca los hemos visto, o ver a Jovis, a ver a qué hacemos. El caso es que vamos a empezar escuchando a los terceros en discordia, L'Estain de Loup, que acaban de sacar su disco Cardinal, y de él vamos a escuchar el tema Plague Fort. We'll be right back. Pues ahí estaban estos Le Temps du Loops con su nuevo disco Cardinal, en esa onda pues tan pesada y con tantos riffs consecutivos, ¿no? Y bueno, pues ya que hemos escuchado al Stendulup, pues vamos a escuchar enteros, ya que van a compartir estos dos conciertos, tanto en Castellón como en Madrid. Además, también han sacado un nuevo single, en este caso no han sacado un disco largo, sino que solo una canción titulada Coventa. Bueno, pues ahí teníamos Anteros, tan intensos como siempre, tan brutales, así que vamos a cambiar un poquito de tercio. Nos vamos a ir con Xavi Reisa, este disco que ha sacado conjuntamente con Tony Levy, Marcus Rutter y Dusan Jetovic, titulado The Son of the Hair. Ya lo presentamos antes de las vacaciones. De hecho, es un disco que propio Marcus Rutter no recordaba haberlo grabado hasta que no se publicó. Recordaba haber hecho alguna improvisación con Xavi Reisa, pero no recordaba o no sabía que se iba a publicar, y le sorprendió un poco. Realmente el disco son composiciones de Xavi Reisa o de Dusan Jetovic que intercalan una larga composición que parece más bien una larga o larguísima improvisación que va corteando otros temas más compuestos. Vamos a irnos con la parte compuesta y nos vamos a ir con el tema From Darkness. Thank you. Bueno, pues después de escuchar a Xavier Risa, recuperar un poquito el sonido habitual del programa, relajarnos un poco, pues esta última media hora en la que nos estamos metiendo, pues vamos a recuperar algún disco de la primera parte del año que tenemos muy olvidados y que me apetece volver a darle luz. Uno de los discos que tenemos muy, muy perdido es el de Ascent, esta banda con su primer trabajo titulado This Hechizo Cycle, y del cual vamos a escuchar la suite que le da, que lo abre, Ciet O'Sul, ladrón de almas. Thank you. Bueno, pues esto era esta suite de hechizo, no, Hechizo Sur, Ladrón de Armas, del primer y único disco hasta la fecha de Azen, titulado Death Hechizo Seeker, un disco que se publicó a finales del año pasado y que, bueno, a mí me parece que es una banda que promete mucho dentro de un progresivo actual bastante moderno. Y que, bueno, por desgracia, pues estas propuestas muchas veces caen en saco roto. Esperemos que no, y que se vaya conociendo y se vaya apreciando. Y casi me voy a ir despidiendo, quedan poco más de 15 minutos y da tiempo para escuchar un tema largo. Me voy a despedir con el músico sevillano Francisco Valdivia, del cual hemos escuchado habitualmente su último trabajo, su segundo disco, titulado La Sombra de la Luna. Pero es que el año pasado había publicado el disco titulado El Templo del Sol y la primera parte del libro de Ceres. Los dos han salido en formato CD a lo largo de este 2018 y me parecía un poco injusto que solo escuchásemos La Sombra de la Luna y El Tiempo del Sol, al ser anterior, aunque solo en formato digital, pues lo dejase olvidado y no le diésemos una oportunidad. Así que vamos a escuchar el tema Fobos, con él me despido hasta la semana que viene, deseando que paséis una gran semana y recordaros que ir a los conciertos que los grupos necesitan y la música respira con el directo y con el público. Pues esto es que con lo que vais a quedar es Fobos, de Francisco Valdivia. Adiós. ancho cielo brillan las ciudades como las estrellas y las noches cantan de los que si devastando